casa pasa un tamalero. Por la esquina de mi casa pasa un tamalero. Y pregona así, que pregona así, que pregona así, que pregona así. Traigo rico tamalito, con picante y sin picante. ¿Quién me llama ahí? ¿Quién me llama ahí? ¿Quién me llama ahí? ¿Quién me llama ahí? ¿Quién me llama ahí? Salsa. ¿Quién me llama ahí? Salsa. Ha llegado el tamalero con sus sabrosos tamales. ¿Quién me llama ahí? Salsa. ¿Quién me llama ahí? Salsa. Cómprame tu caserita, no lo dejes para luego. ¿Quién me llama ahí? Salsa. ¿Quién me llama ahí? Salsa. ¿Quién me llama ahí?